evitar pensar. Ya ningún sonido es real. Escuchar, sentir, correr, andar. Consentir, quedar, callar, parar. No esperar que el tiempo esconderá. Tantos girasoles en el mar. Ay, ay, ay. Alay, alay, alay, alay, alay. Ay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay. Perder, no hallar. Olvidar, dormir y despertar. Como el cuerpo puede ser cristal. Entender, dejar de preguntar. Consentir, quedar, callar, parar. No esperar que el tiempo esconderá. Soles en el mar. Nada será como tu voz que me salva de tanta calle en calle. Cuánta música que falta. Misterio de tu alma, alas que nacen por dentro, caracol de la mañana. Nada será como tu voz que me salva de tanta. Misterio.